un equipo de fútbol argentino juega la Copa Libertadores contra un equipo uruguayo en Montevideo. Año 1991. Varios micros con hinchas se dirigen hacia la ciudad uruguaya. Son detenidos por gendarmería. Controlan que todo esté bien. Continúan viaje y alientan a su equipo el día del partido. Año 2009. Los micros que salen desde Buenos Aires con destino a Montevideo son custodiados por el helicóptero de Haddad hasta la llegada a los pasos fronterizos de Entre Ríos. En Gualeguaychú, TN entrevista a asambleístas que aseguran no dejarán pasar a nadie. Clarín Digital titula: la hinchada contra los cortes de ruta. Puede haber serios incidentes. González Oro y Longobardi discuten si estos también son piqueteros o ecologistas con justos reclamos. En América, tres periodistas entrevistan a De Narváez, quien asegura que él despejaría las rutas, aunque como siempre, no dice cómo. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este programa denominado Escuchá lo que te digo. Como siempre, las 18 horas comenzamos, 18:05, como siempre empezamos y 5, en este programa número 19. ¿Quién iba a decirlo, no? 19 programas, vamos número al vigésimo. Hay fiesta, ¿no? Festejo, festejo, obviamente. Sorpresa para el próximo programa. Al parecer... Que no vamos, es la... hacemos el festejo, no vamos. No, obviamente parece que hay una fiesta que empieza este sábado y termina el otro. Empieza este sábado en el cumpleaños del productor y termina el otro. En el cumpleaños de fiesta, porque el viernes es el cumpleaños de Nico, el sábado el cumpleaños del productor, esto es una serie de fiesta, y termina el otro sábado. ¿Cómo el cumpleaños? No sé dónde ni cómo terminaremos mal seguramente. Le contamos a la gente que ante muchas ausencias, los que estamos aquí firmes haciendo este programa, quien les habla, Mauro Siglian, y a mi derecha Javier Miraglia. ¿Cómo va, gente? ¿Qué tal? El pelado no está atento, si no te hubiesen mandado el... Sí, Javi, bueno. Javi, Javi. Vale, pelado. Suele. Ahí está. Pero está bien, se lo perdona. Se lo perdona porque siempre está atento. Estas cosas, obviamente, son eventualidades que van surgiendo de a poco. El pelado más conocido como Joe Satriani, nuestro operador técnico, Fernando Álvarez, que está aquí saludando y demás, al que le han arrojado al parecer insecticida o algo en la cabeza, pero sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Fijador. Es fijador, lisofón, puesto por la gripe A y todo eso. Para desinfectar un poco. Para desinfectar también. Claro. Bueno, y a mi izquierda, Nicolás El Tano Salvareza. Sobre todo porque andan. Que es el cumpleaños mañana de Nico. Bueno. 29, muchachos. 29 no parece, No parece. Vamos a contar a la gente que parece mucho tipo menos. Joven. Es igual al futbolista italiano, ¿cómo era que le decíamos que era igual? Costa Curta, no. ¿Cómo es que se llama? Es igual. Pareció al Licha López, el ex jugador de Racing. Que me parecía más Tellán también. Sí, no, pero por la barba me parece que más al Licha López. Sí. Que tiene esa barbita acá, viste, en el mentón. Que ya casi barba candado. Grafican los 29, ¿no? Del Tano. Que también conoció como el gallego, es medio raro, es un salvareza que le dicen el Tano y gallego, una cosa media. Bueno, tiene un poco de las dos culturas, me parece. Bueno, ¿no? Ya decíamos el cumpleaños mañana, así que trajo algo para compartir, trajo unos bizcochitos y una coca, la estamos pasando bien con eso. ¿Sabes que me quedé algo con el tema del fijador y el lisofón? Sí. Porque le estaba tirando fijador al pelado, digo, qué cosa rara, ¿no? Bueno, le contamos a la gente que los que no están son Pepo Villa, Claudio Manríquez, más conocido como el Pampeano, que al parecer tenía algunos inconvenientes, tenía que rendir exámenes. Se lesionó. El domingo pasado tenemos dos con botas. Yo llevando con la bota de plástico, la más famosa Walker, y él también. Lo que me preocupa bastante es porque por ahí esto continúa, ¿no? Entonces me está preocupando. Sí. Bueno, vos te lesionaste con la rodilla con lo de tus técnicas japonesas. Eso para hacer volver. Así que le mandamos un saludo al Pampeano, que está peleando con los doctores, buscando certificados, la novia, así con peleando todo. Peleando con los finales. No lo quería decir, pero bueno. Está peleando con todo. No puede. Digamos, en todo ese ambiente de pelea, estudiando para finales. Obviamente. También, el lunes tiene difícil, es el Pampeano, está atravesando un momento complicado. Le mandamos un saludo. Y también le mandamos saludos a nuestro productor, que dijo que iba a estar viniendo, el Loco Arili. que al parecer va a venir. Lo están trayendo Pepo, o sea, claro, puede llegar tranquilamente, puede llegar a cuenta. Bueno, que llegue 5 minutos antes del programa. Obvio, y el que vuelve hoy sí o sí es que hablé con él esta tarde, no me dijo dónde estaba, es Otero el Notero, que me dijo que tiene un tema muy interesante que seguramente nos traerá en el día de hoy. Más pero como siempre, en realidad. Obviamente, siempre trae temas muy interesantes el señor Matías Daniel. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos con lo de todas las semanas? Con la información, con la noticia de la semana. Vamos con eso. A diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, página 12, crítica, BAE, ámbito financiero. La prensa, crónica popular, la continua, el escuchar lo que te digo. Bueno, con la información, el día de hoy, con una información de último momento, que es que procesaron a Delfino Palacios, ¿no? En la causa por la AMIA, por el... Exactamente. Qué raro si eso por el atentado a la AMIA. Según Macri, el policía más condecorado de los últimos años. Una excelente persona. Sí, fue procesado por la causa AMIA. Acusado injustificadamente, no, según Macri. Aparte, el juez lo encontró culpable de esconder o hacer desaparecer al menos 53 audios en los que estaban vinculados con la causa. Sí, de encubrimiento, ¿no? Procesado Delfino Palacios. Pero bueno, esa no es la noticia del día de hoy, la comentamos porque nosotros hace poco hablamos de esto. Claro. Si ustedes recuerdan, nosotros estábamos en contra de la asunción de Palacios, Palacios termina renunciando y demás. Ese fue el tema en ese momento. Pero hoy el tema, o lo que ha surgido en esta semana, es a través de una serie de informaciones que se fueron dando, principalmente por lo que a partir del año 2010 es la nueva, se va a empezar a aplicar la nueva ley de educación secundaria. En realidad no es una nueva ley, sino que es un nuevo formato, un nuevo esquema. Es una reforma, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Que en realidad es la vuelta al viejo sistema, no al este del eje que había. Claro, ahora No es tan parecido al viejo, pero sí es mucho más similar al anterior, digamos. A deja de existir el polimodal y el EGB, y pasan a ser 2 ciclos de 6 años, de primero a sexto grado y de primero a sexto año, lo que sería el secundario. Diferencial del primario, la ley de educación provincial, la 13.688, y confirmó el ministro Cileoni que además se va a aplicar en todas las provincias, en todo el resto de las provincias, porque ustedes saben, el Consejo Federal de Educación, que lo componen los ministros de Educación de todas las provincias, más el ministro de Educación de la Nación, y entre ellos toman este tipo de determinaciones. La provincia de Buenos Aires se sumó y a partir del 2010 vamos a contar con esto. Pero además, en otros medios han salido informaciones en el último tiempo sobre este tema. Por ejemplo, hubo una nota en el diario La Nación que decía la educación, creo que fue el domingo, la educación pública y la privada cada vez más lejos. Se sigue agrandando la brecha en el rendimiento de los alumnos. Esta nota escrita por Raquel San Martín está basada en un informe de la ONE, que es el Operativo Nacional de Evaluación, que se hizo en el año 2007. Bueno, en la nota mismo también dice, es una evaluación que se hizo en 2007 y recién hoy en 2009 tenemos los resultados, ¿no? Una de las, digamos, cosas más interesantes que decía era la brecha que se había abierto entre lo que eran los rendimientos de los chicos que iban a la escuela pública en relación a los de la escuela privada, que hasta duplicaban y a veces triplicaban, dice la información, a los chicos que iban a la escuela pública. Algo bastante extraño, acá hay unos números. El Centro de Estudios en Políticas Públicas, dice la nota del diario La Nación del domingo, advierte sobre las distancias entre la escuela pública y privada. Por ejemplo, en tercer grado, este es un dato interesante, ¿no? En tercer grado, el 32,4% de los chicos de escuelas estatales alcanzó un nivel alto. 32% del total no es poco, pero en las escuelas privadas lo hizo el 63%. Estamos hablando de chicos de tercer grado. Otro dato muy interesante, repasemos que el Centro de Estudios de Políticas Públicas es dirigido por Andrés de Lich. Andrés de Lich era ministro de Educación, fue ministro de Educación en la época de la Rúa, fue uno de los que en el 2001 tuvo que rajar, ¿no? Y armó este Centro de Estudios de Políticas Públicas en el que se basa la nota del diario La Nación. Pero hay otros datos bastante interesantes. Por ejemplo, hay dos provincias que se desmoronan, dice este estudio. Buenos Aires y Entre Ríos. Sí, la provincia de Buenos Aires. Dice, representan casi el 40% de la matrícula del país. Y son dos provincias que, por ejemplo, en matemáticas, de tercer grado, del año 97 al 2007, Buenos Aires descendió del puesto 2 al 23. O sea, casi último. Parejito, ¿eh? Y en Entre Ríos bajó del quinto al décimo segundo. Bueno, Buenos Aires, además, es una de las provincias que más invierte en educación. De ¡claro! Tiene casi, destina casi el 35% del presupuesto de educación. La nota también lo dice, destinar el dinero por alumno, creo que es 3.000 pesos por alumno, no me acuerdo bien la cuenta cuál era, no garantizaba... Eso no se trasluce en el mejoramiento de la calidad. Bueno, claro. También una señal de todo esto, viste que todos los años cuando se hacen los exámenes por ahí de ingreso a determinadas carreras en la provincia, en La Plata, sí, muestran los resultados y siempre muestran que la gran mayoría de los que se presentaron a rendir reprobaron todos. Ah, pero vos decís en la universidad. Claro, ¿no? Ah, claro, sí. Hablando también un poco señal de todos. ¿Cómo se usan esos datos? Esto es primario y secundario. Acá otro dato que dice la nota. Hay tres provincias que ascendieron. Son San Luis, Tierra del Fuego y La Pampa. Pero representan solo el 2% de la matrícula del país. Oh, claro. Imagínense, ¿no? Digamos, en cantidad de chicos es un montón, ¿no? El 2% no es mucho. En matemática de tercer grado, San Luis pasó del puesto 20 al 4. En 10 años, Tierra del Fuego ascendió del 16 al 7. Y La Pampa, gracias a nuestro amigo el Pampeano, para corroborarlo, del cuarto al segundo. No es el mejor ejemplo, ¿no? El Pampeano... Quizá le va bien, vamos a ver. ¿Quién te dice, no? Esto dice la noticia del diario La Nación, escrita por Raquel San Martín, basada en este informe del Centro de Estudios en Políticas Públicas. Pero no fue la única información, hubo notas en distintas en otros medios. Acá Nico trajo algunas, Javi también, así que bueno, vamos a estar comentándolas. Nico, empezamos. No, en realidad, la primera reflexión es cuando... En realidad no sale tanto esto en los medios, ¿no? Cuando, más que nada, los temas educativos salen cuando los maestros hacen huelga. Sí, obviamente. Y está mal. Y está mal. Claro, exactamente. Los maestros no pueden parar. No pueden porque... Porque tienen que laburar así, así, porque los pibes se quedan sin clase. Aparte, Feynman se pone como loco. Enseguida empieza a decir que no puede ser, que no tiene dónde dejar a los chicos. Y estos son temas como que, viste, pasan de largo en realidad. Porque la reforma está buena, es importante, y... Es un tema de más interesante. El tema es cómo lo enfocan, ¿no? O cuánta importancia deberíamos darle a estos temas y instalarlos en los medios como un tema central, ¿no? Nulo, porque o sea, salió en los diarios, en algunos diarios, uh-huh. En la tele yo no lo vi prácticamente. No. Bueno, en el noticiero de Canal 7 ayer salió bueno, algo. Bueno, sí, pero en los grandes medios no sale. Sí, no, es verdad. Y en realidad es algo importante, porque encima la provincia de Buenos Aires, que como decías vos, tiene muchos alumnos. Muchísimo. Sí, lo interesante. Vamos a escuchar ahora, antes de seguir, Nico, si te parece, lo que decía el ministro Scileoni en una charla que tuvo ayer en Radio Mitre con Chiche Heblum a partir de este tema. Vamos a escuchar. La decisión de la provincia de Buenos Aires, la verdad que va en la línea de lo que estamos trabajando con los otros 23 ministros en el Consejo Federal. Sí. La verdad que no ha funcionado. No funciona. Hay problemas. Es el segmento del sistema educativo con menos sentido en este momento. Entonces ahí tenemos que operar, que trabajar. Hay problemas extraescolares, porque la pobreza es un enorme obstáculo educativo, y este no es un problema argentino. El otro día leía una investigación en Estados Unidos, se va un pibe cada 26 segundos de la escuela secundaria. La high school la termina el 90% de los blancos y el 38-40% de los afrodescendientes. Entonces, acá pasa más o menos, no los blancos y los afrodescendientes, y bueno, pero sí la gente marginada. Y exactamente. Y los que tenemos afuera de la escuela son los pobres. Para decirlo, para que nos entendamos, los no pobres resisten, están adentro de la escuela. No quiere decir solo que haya problemas económicos, sociales, porque también hay problemas institucionales adentro de la escuela, que hoy estamos en la obligatoriedad del secundario. La EGB le dio 2 años más de obligatoriedad a los alumnos. Intentó incluir más a los alumnos, que no sea solo obligatoria la primaria, porque ya en los 90 nos dábamos cuenta que la primaria sola no alcanzaba. Este fue un tránsito, evidentemente tuvo luces y sombras, hoy después de un tiempo, pero en su momento incluyó mucho más chicos, muchos más terminaron los 9 años, pero evidentemente acá tenemos otro problema, que es la masificación de la educación, en algún sentido impacta contra la calidad. Ahí teníamos la palabra del ministro Scileoni diciendo esto de la masificación de la educación evidentemente impacta contra la calidad, ¿no? Y el intento del polimodal en su momento cuando se implementó de incluir a los chicos 2 años más en la escuela, con esto de que llegaban hasta 9.º grado. Pero él decía, ¿no? Con muchas luces y muchos grises y muchas sombras, decía sobre lo que fue la implementación del EGB y polimodal. ¿Cómo impacta la situación social? Claro. en la educación, ¿no? Porque o sea, la cantidad de personas pobres o humildes que tienen que dejar la escuela obviamente para ir a trabajar con los padres. Por razones sociales directas, digamos. Y eso quizás se refleja también en el tema de lo que decías vos, del informe este entre la escuela pública y la privada. La escuela pública siempre, o la privada más que nada, se asocia a sectores más pudientes de la sociedad. Sin duda. Y quizás se ven también ahí las diferencias. Sí, convengamos que los chicos conviven 4 o 5 horas en las escuelas y tienen una vida afuera de eso, ¿no? El tema es cómo esa vida impacta también en su relación con la escuela, digamos, es fundamental. Era muy bueno el dato que daba el ministro sobre lo que pasaba en Estados Unidos. Claro. Él decía que no es solamente en Argentina esto que pasa de la deserción, sino que en Estados Unidos también. Algo que evidentemente está pasando en el mundo y que siempre terminamos en el mismo lugar, ¿no? Lo que fue la crisis económica, claro, que se desató, bueno, en Argentina en el 2001, esa explosión que hizo en Argentina, pero que a la vez se dio a conocer en el mundo con el último año con la crisis mundial, ¿no? Bueno, a eso nivel económico, ¿no? También la situación social también impacta en la calidad docente. Claro, así que no, claro. Acá claro, lo que dice es que se trata de evitar la figura del docente taxi. El docente taxi que tiene que tomar muchos colegios porque no les alcanza claro, para vivir. Entonces, al tener muchos trabajos, no se pueden capacitar. Y eso incide directamente en cómo vos enseñás. Y eso también incide en que los chicos estén mal educados o dejen el colegio porque no les interesa. Claro. Docentes que no se pueden capacitar dan todos los años las mismas cosas. Sí, bueno. No, y sino que lleguen también al extremo de la violencia que se está viendo también últimamente en las aulas, también contra, claro, los maestros. Bueno, claro, también, porque digamos, se ha dado mucho eso. Pero vos fíjate cómo eso nos queda a partir de los medios, de eso sí hablan. Claro, cuando hay un caso de este tipo, para los medios es terrible. Ahora, cuando tenemos que hablar del sistema escolar y de lo que queremos para los chicos de la escuela, no nos ponemos a hablar de eso. Digamos que también para los docentes, digamos, debe influir la situación. Ya sé que por ahí alimentado sin por duda, lo que dicen los medios. Pero eso tiene que ver también con que la figura docente históricamente, hace unos años, era algo muy respetado, era algo que tenía un peso. Ahora el docente... No, se desvirtuó totalmente. Y además tiene los saberes del docente, los saberes que tiene que... El pelear contra, por ejemplo, los medios masivos de comunicación. Sin duda. Los pibes están todo el internet, tiempo. Obviamente. Exactamente. Entonces, obviamente, tenés que renovar los saberes y eso lo tenés que hacer capacitándote, etcétera, etcétera. Es complicado. Digo, si vos tenés muchos trabajos, no podés capacitarte. Una cosa muy interesante que dice en una nota que salió en Página 12, que escribe Ariel Sisman, que vamos a estar hablando con él en el próximo bloque, es nuestro entrevistado el día de hoy, él habla de esto, de adaptarse de una escuela para los jóvenes, ¿no? Dice, adaptarse todo el tiempo a los códigos nuevos que surgen entre la gente joven, porque esa es la escuela que nosotros estamos formando y a la escuela que nos tenemos que adaptar como docentes. Y también él habla de una mejor formación, de esto que hablaba Nico. Nosotros tenemos dos audios, uno es de Estela Maldonado, que es de CETERA, y de Mirta Petrocini, que es de la Federación de Educadores Bonaerenses, que ellas hablan porque los gremios se mostraron a favor de la ley, de la eliminación del polimodal y el reemplazo de estos nuevos ciclos de 6 años y del fortalecimiento en la educación de los formadores, ¿no? De los docentes. Así que vamos a escuchar lo que decían estas dos personas y ahí seguimos. La nueva ley de educación hace que la escuela secundaria sea obligatoria, pero además recupera la unidad pedagógica como una estructura única de la escuela secundaria. Y eso es lo que se está poniendo en marcha no solo en provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Si esto es acompañado por una mayor inversión educativa, es decir, construcción de escuelas, equipamientos, formación de profesores y mejoramiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, por supuesto que va a tener un efecto muy positivo en relación al acceso al derecho social a la educación por parte de todos nuestros adolescentes. Estamos siempre de acuerdo con aquellos cambios, modificaciones que signifiquen una mejora sustantiva en el sistema educativo y en la calidad educativa. Con respecto, que bueno, esta es la ley 3.688, una ley ya que fue promulgada en el 2007 y que determina la nueva estructura. Como toda ley que tiene un proceso, que tiene un cambio, que tiene modificaciones, es obviamente en términos procesuales. Lo que se viene avanzando hoy es en una concreción, en una puesta a punto. Donde también nosotros nos centramos es, indiscutiblemente, es en el fortalecimiento del lugar del docente. Un docente que tiene que estar estado y actualizado permanentemente en servicio, un docente tiene que tener condiciones generales mejoradas para todo el conjunto de la comunidad educativa y obviamente infraestructura ahora que hay serias falencias. Y digo que nos centramos en el lugar del fortalecimiento del docente, porque es en definitiva el que lleva a la práctica toda reforma, toda transformación, y esto también definitivamente se debe dar en el aula. Ahí estaba Mirta Petrocini, era la última que hablaba, que es de la Federación de Educadores Bonaerenses. Antes habló Estela Maldonado, que es de CETERA. Bueno, nada, en esto de que los gremios estaban de acuerdo con la implementación esta del nuevo formato. Y bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? Digamos, sería fundamental que de una vez por todas encontremos una línea a nivel nacional. Podamos alcanzar el consenso, ¿no? Yo soy medio escéptico, porque en realidad ya se hicieron varias reformas. Sí, es verdad. Ninguna dio resultado. No, yo creo que lo del polimodal, igual, yo tengo una visión personal. Digamos, nosotros somos de la escuela vieja. Claro. Y yo tengo mis hermanos, mi hermano más chico, que es del polimodal. Y uno veía una diferencia. Cuando uno, por ejemplo, yo en algún momento me he llevado alguna materia, por ejemplo, biología, en cuarto año, que Arely se llevó 7, ahí vino el productor Arely, que ya llegó. Cuarto año, Arely se lleva 7, y vos tenías que rendir y te podían quedar hasta 2. Claro. Bueno, Arely se llevó 7, terrible. Rendió y pasó igual, pero raspando. Me acuerdo de ese momento, rendías toda la materia. Toda la materia, claro. Todo lo que se habías visto en el año. En cambio, mi hermano, cuando se llevaba materia, me acuerdo que rendía por trimestres, y si desaprobaba el primero y el segundo, el tercero lo aprobaba, pasaba. Era una cosa media rara. Yo creo que no hay que ser ni un extremo ni el otro. Ahora vamos a estar hablando porque una de mis preguntas hacia los entrevistados es sobre eso, porque él tiene una visión bastante particular sobre el tema. Así que vamos a estar hablando en el otro bloque con Ariel Sisman sobre esto, ¿no? Sobre cuál sería el encontrar el equilibrio, ¿no? Entre lo que era nuestra escuela y lo que pasó con el problema del que no funcionó tampoco. Pero bueno, hay que ser un poco positivo, Nico. Sí, Nico, vamos, es escéptico, también. Pero vamos, bueno, vamos a ver. Nico, tus hijos van a... Por eso digo. No, van a estar formados. Bueno, hoy vamos a escuchar un poco de Jimi Hendrix. Trajo Nico para que escuchemos. ¿Qué trajiste, Nico? Como saben, nosotros elegimos un disco, un cantante, un artista por programa y pasamos varios temas de ese disco. Hoy vamos a estar escuchando a Jimi Hendrix. Nico, no sé. Vamos con Voodoo Child. Bueno, vamos con eso. Guzmán. Escucha, acá, no es yo. Muchachos. Escuchá lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Estamos riendo, ¿no? Tan boludo que la rima no trae valores. Muy bueno, sí. Muy bueno que he editado, ¿no? Hace rato. ¿Quién habrá sido el que le dijo a Ariel y tu hermana tampoco, no? No, vayas a ver uno. Pero bueno. Un análisis de voz, me parece. Sí. Vamos a seguir hablando un poco del tema de hoy, el tema este de la nueva ley que va a surgir de la provincia de Buenos Aires, pero que se va a tratar en toda, todo el país, la nueva ley de educación en secundaria y primaria. A partir del... Que reemplaza el polimodal y el EGB, ¿no? A partir del 2010. Javi, vamos con los teléfonos antes de hablar con nuestro entrevistado el día de hoy. Cómo no, para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. Sí. Puede ser, sino también un mensaje de texto al 1557652768. Ajá. O bien, a través del mail, escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, si no pueden escuchar el programa hoy, no lo pudieron escuchar, desde mañana ya va a estar colgado en nuestro blog, así que seguramente lo podrán escuchar de ahí. Vamos a hablar con Ariel Sisman, que es asesor de la Comisión de Educación en Diputados y exdirector provincial de Educación bonaerense en la gestión del 2005 al 2007, cuando el gobernador era Felipe Solá. Vamos a estar hablando con Ariel Sisman. Ariel, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Bien dije, ¿no? Eras director provincial de Educación Bonaerense en ese momento, del 2005 al 2007, más o menos. De Educación Secundaria, sí. Secundaria. Bueno, nada, te llamamos para hablar un poco de este tema que surgió esta semana en cuanto a la implementación de la Ley de Educación Provincial a partir del año que viene en Provincia de Buenos Aires y, como decía el ministro Scilioni, en todo el país, ¿no? Sí, totalmente. Ahí permitime hacerles un comentario. Dale, escuchaba. Recién cuando volvían del corte. En realidad la ley de la provincia de Buenos Aires se sancionó en el año 2007. Ajá. Desde el año 2007 que está en vigencia esa nueva ley que eliminó, digamos, la EGB y el polimodal y volvió a instalar la primaria y la secundaria. Y lo mismo pasó a nivel nacional con la ley de educación nacional en el 2006. Ajá. Entonces, ese proceso, digamos, que ahora esta semana, digamos, estuvo como en auge en todos los diarios, es un proceso que empezó en el 2005, 2006, cuando nosotros estábamos en la provincia, sí, que empezamos a trabajar con esa ley y empezamos a trabajar con la reforma de la escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. En ese momento lo que hicimos fue transformar lo que era el viejo ciclo, tercer ciclo de la EGB, que comprendía el séptimo, octavo y noveno, digamos, el último ciclo, sí, y lo transformamos en el primer ciclo de la escuela secundaria, en lo que en ese momento denominamos secundaria básica. Ah, ok, o sea que ya hoy mismo, digamos, hay alumnos que desde el 2007 están con ese sistema implementado ya. Exactamente. Lo que ahora se hace es una modificación para como que quede bien estructurado, la primaria es de primero a sexto y el secundario de primero a sexto año, digamos, así quedaría ahora. Exactamente, a partir del año que viene lo que entra en vigencia es el cuarto año o el ciclo superior, que lo que hace es terminar con la experiencia del polimodal, ¿no? Que fue lo que tanto se criticó en los años 90 con... Claro. Con la Ley Federal de Educación. Claro, digamos, lo que queda en claro que ahora la escuela, tanto la primaria como la secundaria, es obligatoria. Exactamente, las dos cosas son obligatorias y además volvemos a hablar de una escuela primaria, como tuvo históricamente la Argentina, y una escuela secundaria. La diferencia quizás es que tradicionalmente siempre hubo 7 años de primaria y 5 de secundaria, y hoy estamos hablando de 6 de primaria y 6 de secundaria, ¿no? Digamos, pero todo obligatorio. ¿Cómo andas, Ariel? Nicolás te habla, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? La pregunta apunta a lo siguiente. Varias declaraciones leyendo a Oporto, decía que el polimodal se había convertido en un sistema selectivo. ¿Cuáles son los motivos que originan esta reforma? ¿Por qué se dice que el polimodal se convirtió en un sistema selectivo? En realidad yo no hablaría solamente del polimodal como selectivo. Toda la secundaria históricamente fue selectiva. Nosotros tenemos que pensar que si uno mira los números de matrícula y de retención y lo que históricamente fue sucediendo con la educación argentina, teníamos una escuela primaria que era obligatoria y era para todo el mundo, ¿sí? Sí, sí. Y una escuela secundaria que en realidad, al no ser obligatoria, iban los que querían, entre comillas, Sí, pero en realidad, y efectivamente lo que sucedió es que durante muchísimos años, durante gran parte del siglo XX, fueron los que pudieron en realidad, claro. ¿Sí? Los que podían continuar y los que podían acceder, digamos, a utilizar ese tiempo de la adolescencia para poder estudiar y no tener que salir a trabajar y ayudar a las familias. Entonces, el modelo selectivo, digamos, apunta a pensar que la escuela secundaria se transformaba en ese entonces en una experiencia que era para unos pocos, ¿sí? Y que además está orientada fundamentalmente para el ingreso a la universidad. Claro. Entonces, ahora, al pensar en una secundaria obligatoria, hay que cambiar ese modelo selectivo, digamos. Lo que tenemos que lograr es que todos los chicos que terminen la primaria entren en la secundaria y que todos los que entran en la secundaria terminen y tengan su título de egreso de la secundaria. Bueno, uno de los puntos importantes... bueno, que vos lo nombrás en la nota esta que yo leí, que escribiste en Página 12, es sí. Lo de recuperar la escuela técnica y el bachillerato, entre otras cosas, ¿no? Totalmente, a ver, esta idea del polimodal, ¿no?, que existió estos últimos años, en realidad lo que hizo fue desarmar unas escuelas que estaban como muy bien estructuradas y muy bien fundamentadas, digamos, a lo largo de la historia, que era el bachillerato, claro. La escuela técnica, el comercial, ¿sí? Eran como claramente identificables qué era lo que uno podía encontrar en ese trayecto educativo. Creo que el polimodal lo que hizo fue desarmar esto y perder, hacer perder esa identidad que tenía la escuela. Entonces, si recuperamos fuertemente la escuela técnica, ¿no?, y recuperamos bien el bachillerato, digo, podemos volver a darle identidad a ese trayecto, a ese nivel educativo, y poder ayornarlo también, ¿no? Porque no se trata solamente de volver a instalar lo que había en los años 40, sino de pensar en una escuela del siglo XXI. Exacto. Ahora, la reforma intenta revertir los altos índices que hay de repitencia y de deserción escolar, ¿verdad? ¿Cómo incidió la EGB y el polimodal en estos altos índices de repitencia y deserción? Y, a ver, esto se cruza con varias cuestiones. La primera es que creo que lo que pasó en los primeros años de aplicación de la ley federal y de este sistema de EGB y polimodal es que hubo un incremento de la matrícula, ¿sí? Es decir, hubo al principio mayores niveles de retención. Sí. El problema es que pensemos que la escuela secundaria quedó como dividida, ¿no? Una parte se fue a la EGB y se primarizó, y la otra parte, los últimos años de la vieja escuela secundaria, se habían transformado en el polimodal. Esta separación produjo un aumento muy fuerte de los índices de deserción y de repitencia, porque en realidad el problema se produjo en el pasaje entre la EGB y el polimodal. Y entonces ahí, digamos, esa experiencia cruzada, además, ¿no?, con lo que fue en los últimos años de los 90 y principios del 2000, digamos, la crisis socioeconómica tan fuerte que vivió la Argentina, digamos que eso directamente incide en la posibilidad de las familias de sostener a los chicos en la escuela. Entonces, digo, me parece que ese sistema no estaba contemplando las posibilidades reales de sostener esa matrícula, es decir, de hacerlos ingresar y de sostenerlos y ayudarlos a que pudieran obtener su título. Claro. Bueno, una de las cosas que nosotros hablábamos recién es esto de cómo encontrar el equilibrio por lo que nosotros vivimos, que nosotros tuvimos la experiencia de la escuela anterior, digamos, la secundaria vieja, y, por ejemplo, nuestros hermanos más chicos que vivieron el tema del polimodal, que había un desfasaje muy grande entre lo que nosotros nos tocaba rendir si nos llevábamos una materia, o, por ejemplo, si no nos quedaban hasta dos materias, y cómo todo eso después fue cambiando, ¿no? Vos en un momento hablás de estos criterios de promoción de repitencia, pero haciendo hincapié en el sujeto. Totalmente. A ver, yo lo que creo es que tenemos que pensar un poco en esta vieja escuela tradicional, ¿no? Uno dice, bueno, recuperemos la secundaria y automáticamente se asocian dos cosas. La primera es un nivel muy alto de exigencia, que en realidad se piensa que la exigencia es dejar que los chicos nada más tengan dos materias pendientes y si no, entonces repiten, claro. O tener 15 faltas y si no se quedan libres, ¿no? Como si eso fuera un sinónimo de excelencia académica. Y en realidad me parece que lo que está pasando es que la escuela que tenemos que pensar, digamos, se choca con esos criterios, sobre todo porque ahora la escuela es obligatoria. Entonces hay que pensar nuevos mecanismos y nuevas formas, ¿sí?, que sosteniendo la excelencia académica, ¿sí?, permitan que los chicos no se queden libres, porque no se trata ahora de si se quedan libres entonces sacarlo de la escuela. No podemos hacer más eso. Los chicos tienen que estar adentro y tienen que cumplir con esa obligatoriedad. Y en realidad el primero que está obligado es el Estado. Claro, Tal cual, bueno, lo que hablamos con Nico, hablaba recién cuando hicimos la presentación del tema, de cómo a los mismos profesores, dándoles nueva educación o más fuerte a la educación a lo que son los educadores, cómo generar de nuevo el vínculo entre el docente y el joven, ¿no? Cómo involucrarse en esos códigos culturales nuevos que tienen los jóvenes, que hoy contrastan con las nuevas tecnologías y demás, digamos, cómo unir eso. Totalmente, yo creo que ahí hay todavía una materia pendiente. Ahí hay muchísimo avance, digamos, de los estudios culturales y de la antropología y algunas cosas que empiezan ahora a aparecer de la pedagogía en cuanto a los jóvenes o a los adolescentes como sujeto de estudio, ¿no? Digo, para pensar efectivamente cómo se une o cómo se vuelve a establecer esa relación entre los docentes y los alumnos, y un alumno que no es ese modelo de alumno como te diría, tradicional, ¿no? Hoy los jóvenes y los adolescentes viven una cultura quizás mucho más alejada de la que otrora se pensaba entre los docentes y los alumnos. Y en realidad tenemos una deuda pendiente, ¿no? Digamos, ¿cuántos de los adolescentes hoy son sujetos tecnológicos y los docentes todavía no? ¿No? Y ahí se invierte la relación con el conocimiento, es muy distinta. Ahora, entonces, eso tiene que ver, perdóname, con el tema de la formación docente, ¿no? Porque la reforma tiende a evitar la figura del docente taxi, y a mí me parece que es difícil, ¿no? Eso, porque en realidad la figura del docente taxi tiene directa relación con que el docente tiene que tomar muchos trabajos porque no les alcanza el sueldo. En ese sentido no se pueden capacitar. Y eso incide en las clases que ellos dan y cómo sus saberes compiten con los nuevos saberes de los educandos, si se quiere, ¿no? Sí, ahí nombraste como varios ejes sobre los cuales hay que trabajar claramente, digamos, desde la política educativa. Una que es el tema del profesor taxi, que efectivamente tiene que ver con la necesidad de contar con la mayor cantidad de horas cátedra para poder hacer un sueldo. Digo que hoy por hoy, digamos, eso es discutible en cierto sentido, digamos, por los grandes aumentos de los salarios docentes que hubo en los últimos años, pero fundamentalmente incide no solamente en la cantidad de horas, sino, como vos decís, en el tema de la capacidad que tiene el docente de ir a 3, 4 o 5 escuelas en una misma semana. Claro. Entonces, la concentración horaria lo que va a permitir es generar equipos más sólidos de trabajo, que puedan estar en la escuela y generar más identidad, ¿no? Y en esto de la formación docente también hay un punto, porque si uno mira, si bien ahora en los últimos años por ahí se modificaron un poco más los planes de estudio de los profesorados, si uno mira históricamente también, uno ve que de la cantidad de materias que había en el profesorado, la mayoría se concentraban en el conocimiento de la disciplina, ¿no? Claro. Digamos, de 10 materias, 7 eran de historia, para el profesor de historia, y 3 de pedagogía. Y hoy me parece que, frente a la nueva condición de los adolescentes, a una nueva escuela que tiene que ser obligatoria, digamos, y por lo tanto, digamos, implica una corrupción en la manera de enseñar, hay que volver a balancear eso, hay que volver a preguntarse, digamos, cómo se le enseña a los adolescentes y fortalecer esa parte, ¿no? Exacto. Sin duda. Bueno, Ariel, te agradecemos, seguramente en algún momento volveremos a comunicarnos contigo para seguir hablando de este tema, que la verdad que es más que interesante. Pero bueno, se nos queda corto el programa, así que te agradecemos y bueno, en cualquier momento sin duda volveremos a molestarte para hablar un poco más de esto, ¿te parece? Ningún problema, con muchísimo gusto. Bueno, buenas tardes. Así pasaba Ariel Sisman, que es asesor de la Comisión de Educación en Diputados, además fue director provincial de escuelas secundarias hace unos años. Interesante, ¿no?, la charla, porque está bueno esto que se está debatiendo y que se está abriendo, y estaría bueno que los grandes medios también le den la importancia que se requiere, porque sin dudas, como una frase hecha que dice, el futuro son nuestros chicos. Pero es la verdad, ¿no? Maestra Ciruela. Pero es la verdad, hay que darle importancia a los chicos. Vamos con un poco de música. Acá me hace seña Miraglia con su gorra de jean. Más de Jimi Hendrix. Vamos con Little Win. Que sé que ya viene Otero, ¿eh? Otero no tiró. Butterflies and zebras and moonbeams. thousand smiles she gives to me. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, y nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero. Notero. Otero. Sí, señoras y señores, tenemos ya enganchadísimo a nuestro querido, a nuestro beneplácito. ¿Qué le parece si repetimos las líneas telefónicas mientras esperamos que se lo enganche nuestro productor? Como no, Mauro, para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 1557652768. O bien comunicándose a través del mail escuchaloque@gmail.com. Y si no, también entrando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Me río, perdón, Javi, te interrumpo. Me río, no puedo creer. Me habla Arili, me dice, me bardea Arili, está loco. Lo que pasa es que habla y yo después no sé qué estoy diciendo, no me escucho. Es un señor mayor, ya tiene 28 años Arili. Yo encima lo elegí como testigo para mi casamiento, me equivoco. Saludos. Quiero mandar un saludo a mi suegra, a Blanquita, sí, que es directora de un colegio en Castelar. En Castelar o en Castelango, creo, no sé. Por ahí, sí, le mandamos un saludo a Blanquita. Segundo cordón, por ahí. Pollerudo, dice el productor Arili. Que si hay alguien que es pollerudo, es él. No, bueno, Otero. ¿Otero está ahí? Otero, acá está, ¿cómo andan Otero, ustedes? Otero, ¿cómo anda? ¿Cómo lo extrañamos, Otero? Sí, yo también los extraño mucho a todos. Estoy acá todavía aún viajando. Lamento no haber podido estar con ustedes la semana pasada. Deje de viajar y venga aquí, que nos hemos divertido tanto cuando ha venido aquí el programa. Aparte sí, somos pocos, Otero. Siempre hay un after después del programa que es muy grande. No diga eso, que la gente se lo va a creer. Ojo, estamos cada vez menos, ¿eh? Hay dos que ya no vinieron. Mirá cómo la gente empieza a huir, ¿no? Cuando un poquito... Pero no importa, yo creo que el barco no se va a hundir y van a volver pronto los que en algún momento tomaron otras decisiones. Claro, obviamente. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, hoy les traigo un poco, escuchando el programa la semana pasada, los escuché atentamente por internet, tuvieron el tema de Crash Boot, ¿puede ser? Exacto. No me equivoco. Sí. Exactamente, estuvieron hablando ahí sobre el tema y el tratamiento de los medios, muy interesante, por cierto. Es verdad. Y particularmente por eso me di cita en una oficina de Naciones Unidas porque me había llegado algunos comentarios sobre Crash Boot y algunas historias, particularmente un director, que es un director francés que se llama Pierre Poupart, que es director del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en la zona de África. Bueno, y un poco hablando con él me empecé a empapar un poco de esta corporación multinacional que ahora tiene este suceso en Argentina con despido de 150 trabajadores, 160, con no reconocimiento de ciertas medidas de higiene, respondiendo a la pandemia de la gripe. Bueno, asuntos que también se dieron en el 2005 en Colombia, porque en Colombia hubo una situación similar, la empresa norteamericana hostigaba a los empleados para que no formen asociaciones gremiales de manera compulsiva y a través de la represión, y les hizo firmar el despido a varios de ellos, a los más importantes, a los más ultraizquierdistas. Uh-huh. O sea, es una metodología que la empresa aplica. Pero para ver un poco más allá de la, digamos, de este caso en particular, vamos a hacer un recorrido con la información que yo conseguí de lo que es un poco esta corporación y uno de los atisbos, porque estamos hablando, ¿no?, como toda corporación multinacional, una gran institución que tiene un poder muy grande desde lo económico, pero desde lo político también, con una red organizativa que nos vamos a sorprender. De hecho, la sorpresa también vino, por ejemplo, cuando Barack Obama gana las elecciones, porque Kraft Foods habría sido una de las principales aportantes a la campaña. Ajá. Y Obama le entregó a Kraft Foods, quizás el aporte a la militancia, le otorgó el cargo a Mary Shapiro. Mary Shapiro, que había sido directora, había formado parte del directorio de Kraft Foods Estados Unidos, le entregó el cargo de la dirección de la Comisión de Valores y Cambios. ¿Qué hace la Comisión Valores y Cambios? Bueno, es la que regula y, digamos, limita y sojuzga a las actividades financieras de Wall Street y los mercados de valores norteamericanos. O sea, o casualidad, ¿no? Un cargo bastante importante donde, claro, o casualidad para una compañía que tiene un peso en el mercado del alimento muy, muy grande, es uno de los... Que no cotiza en bolsa, seguro. Sí, no, obviamente seguro que no. ¿Es la mayor multinacional de comida? Yo no sabía. No, existe también esta Nestlé, que es una gran empresa. Bueno, claro, Nestlé también, son pocas y de alguna manera van a tener siempre algún tipo de conexión, pero es un oligopolio. Un monopolio en todos los grandes rubros de la economía mundial vas a encontrar una concentración oligopólica. Claro. O sea, y en el alimento nos vamos a encontrar esto. Que William Buffett es el principal accionista, es uno de los, digamos, que vienen desde la familia... digamos, heredando el poder económico, pero en el 90, por ejemplo, Kraft es absorbida por Philip Morris, absorbida, claro, fusionada, ¿no? Sí, y de esta manera se transforma en una empresa mucho más grande. En el final del 90 adquiere Suchar, que es una empresa de Alemania, y en el 94 es cuando en Argentina adquiere Nabisco. En el 94 o un poquito más adelante, pero adquiere Nabisco, y una vez que adquiere Nabisco adquiere los valores de Terrabuzzi, o sea, digamos, esa es la conformación económica de la empresa a niveles de lo que es el mercado, cómo se fue expandiendo a través del mercado. Claro. Pero a su vez, no solamente desde el ámbito de la producción, sino también en el abastecimiento, porque Kraft Foods va a ser una también de las principales comercializadoras de granos que tienen que ver con el cacao y el café particularmente. El cacao muy importante, ya que el chocolate se hace con ese material. Claro, claro. Bueno, y es ahí donde yo me encuentro con esta persona de la UNICEF que llevó adelante una denuncia donde dice que en Costa de Marfil existen hoy esclavos, y esclavos de entre 7 y 14 años. O sea, hay una situación de, primero, de precariedad laboral, digamos, la que uno puede encontrar en todos los países periféricos. Exacto. O sea, de alta explotación, pero a su vez incluso de hacia esclavitud. Niños que son traídos de Malí, llevados en medio de una guerra civil sostenida por grupos económicos de la zona, ¿no?, y multinacionales que proponen ese conflicto constante en África, movilizan gente y la llevan a plantaciones en Costa de Marfil. Es así que producen un cacao excesivamente barato. Exacto, que otros comerciantes y productores de estos materiales están promoviendo a través también espacios como la UNESCO o la UNICEF, la creación de un comercio justo, para que haya un establecimiento, un precio razonable, para que eso también repercuta en la producción, o sea, que los productores cobren también un precio razonable por lo que hacen. Claro. Metidos en una gran... Si hay en este mercado una gran corporación multinacional que produce a precios de esclavitud, imaginen el costo y cuál va a ser el poder de esa empresa en el mercado. Está clarísimo, digamos, el costo es cero. Exacto, o sea, el costo es cero. Tal cual, toma ganancia. Digamos, eso es para ir un poco sobre lo, digamos, las... externalidades, se le dice en el término económico, que es lo que produce la deficiencia, los problemas que puede acarrear a lo que sea medio ambiente, población, a lo que es externo a la compañía, que son cuestiones que tienen que ver con su simple transacción económica, porque la compañía, como toda corporación, responde a los intereses accionarios. Claro. Los intereses accionarios todos los días, a través del mercado de valores, reclaman, a través de los, digamos, y defendidos por la ley, que sus beneficios sean siempre los defendidos como principales intereses. Es decir, una compañía siempre tiene que maximizar beneficios. Exacto. Y si una compañía es multinacional, las leyes de cada país en particular no se pueden entorpecer con esta matriz. Claro. Es decir, que quienes dirigen las corporaciones multinacionales no son responsables de todas esas situaciones. Por ejemplo, puede ser catástrofe de medio ambiente o catástrofes poblacionales con respecto al trabajo. Por ejemplo, para volver a meternos un poco en esta descripción y visualización de qué es la multinacional Kraft, vamos a ir a Honduras, y en Honduras nos encontramos que la Cámara de Comercio está presidida, bueno, está formada por varias corporaciones, pero hoy uno de los directores es quien preside esa, esa cámara, que se llama la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, quien hace muy poco expresó a se expresó a favor del gobierno de Micheletti, como la reivindicación democrática del gobierno que expulsó a Zelaya. Claro, gobierno de facto, ¿no? El de Micheletti. Claro. Así que, y si uno dice, bueno, lo que pasa es que Kraft tiene esas modalidades, pero también en Argentina tiene que haber encontrado en algún momento, a la hora de la apertura económica, algún beneficio. Bueno, Terrabuzzi, que fue quien se vendió a Kraft, tampoco es que nos encontramos hasta la familia argentina, los Campanelli. Claro, claro. Los Terrabuzzi, que después se dedicaron ahora, se dedican a la cría y la venta de caballos de pura sangre, en el año 76... fundaron la COPAL. La COPAL, que era coordinadora de productos alimenticios, estaba dirigida por Jorge Zorreguieta. Zorreguieta, el padre de Máxima Zorreguieta, secretario de Agricultura. Secretario de Agricultura de la Argentina. Exacto, claro. Y que en febrero, la COPAL, en febrero del 76, le hace organiza un lockout patronal que va a ser el preludio del golpe de marzo. Un mes antes se produce ese momento que es histórico. Eso que tiene que ver con los Terrabuzzi, pero fíjate, vamos a ir un poquito más acá. Mati, te digo, estamos terminando, nos queda poco tiempo. Bueno, poco tiempo. Yo porque quería hacer un paneo para cerrar con esto, porque dale. Esto es lo más importante. Se le escapó hace muy poco a uno de los de las personas, de los gremialistas que trabajaba, y nos contaba que quién era el que llevó adelante toda esta maniobra de, primero, de reforma y ajuste dentro de la empresa, en la sección Conosur, más particularmente en Argentina, va a ser el director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Kraft. Una linda área dentro de la corporación, ¿no? Sí, Asuntos obviamente. Corporativos y Gubernamentales. ¿Quién está a cargo de estos? Pedro López Mateu, que es el director, ¿no?, de este espacio, quien durante 10 años, del año 96 al 2006, había sido director de Asuntos Institucionales de Clarín, había claro, llevado adelante la reforma de ciertas estructuras de empleados que dentro de Clarín, que hace 2-3 años habían dejado a 113 trabajadores en la calle. Y que entre ellos, Pablo Yonto y demás periodistas que ahora salieron con algunos libros en contra del grupo, ¿no? Exacto. Entonces uno se puede encontrar acá frente a un montón, una escena difícil, una escena de una corporación que utiliza la misma mecánica desde los centros de poder, ajustar hacia abajo, porque la maximización de ganancias siempre va a decir que el trabajador va a ser el que va a pagar los costes, y una representación local con poderes vinculados a una situación de la actualidad política que realmente nos hace ponernos atentos a lo que está pasando. Obviamente. Y por último, quiero decir, por último, que hoy salió en el Economista.es, un diario de España que habla, es digamos el referente liberal en España de lo que es el mundo del mercado, y nos cuenta que en el primer trimestre de este año la empresa Kraft en Argentina ganó 1.487 millones de dólares, lo cual es una suba del 10,6% respecto del año pasado. Ganan más plata, despiden más gente, es increíble. Es increíble. Bueno, Mati, te agradecemos como siempre esta visión panorámica en el mundo de lo que es Kraft. Bueno, saber, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Es un poco para eso, para ver, porque uno ve en televisión que salen muchos los trabajadores, y bueno, y se habla de quienes apoyan a los trabajadores, se habla mucho de muchas cosas, pero no se habla tanto de las corporaciones. Claro, y estas obviamente son cosas que hay que tener en cuenta, porque si uno de los actores tiene este tipo de estructura mundial, tiene este tipo de historias, como la que acá cuento en África, tiene este tipo de realidades, que son su posición en Honduras, entonces esas cosas tienen que salir a la luz de la opinión pública para tener una conciencia, y para que la persona que después maneja y tiene un corte de calle diga, bueno, me parece que tampoco me voy a poder poner a favor de la empresa, ¿no? Tal cual. Bueno, Mati, nos vamos. Un saludo grande. Un saludo grande, nos vemos la semana que viene. Así pasó Otero el Notero. Nosotros nos vamos porque ya nos estamos repasando el horario. La verdad que un tema muy interesante para hablar. Seguramente veremos a Mati que nos cuente la semana que viene. Bueno, quédense que ya viene Super Anónimo. Nosotros nos vamos. Hasta el jueves que viene, 18 horas. Esto fue Escuchá lo que te digo. Chau.